dicho que te han visto algo encogida andando por la calle, que el frío atravesaba el poco pellejo que te queda pa' calentar los huesos, que te han consumido la vida segundo a segundo y estás en nada. Después de recibir tanto golpe bajo el aguante se ha quebrado. Pues bueno, lavándole la cara, actualizando el sonido de 11 clásicos de Sus Barricada. A este álbum le vamos a dar unas cuantas vueltas. Esperamos incluso tener próximamente a Alfredo Piedrafita en la temporada 24 de Mi Rollo es el Rock, a partir de finales de septiembre, en los estudios de Tarragona Radio. Pero bueno, este, el mejor de tus días, este, estos 11 temas, Caras B de Barricada. Bueno, Barricada eran tan buenos que Caras B no tenían, sinceramente. Este Echa a Correr pues formaba parte de un disco magnífico, aquel Bésame. Alfredo, que por cierto hace una semana nos anunció que había pues Alberto Cereijo tocaba con los Suaves. Pues bueno, Alfredo Piedrafita constituyó su banda hace una semana, nos anunció los músicos que la acompañarán en la próxima gira, porque en 2026 habrá gira presentando este El Mejor de Tus Días con Iñaki a la batería, Javi al bajo y las voces, él claro, Alfredo Piedrafita a la voz, a la guitarra, y su hijo pues Iker Piedrafita a la otra guitarra. Madre mía, estamos viajando hacia el Moianés, que no sabía yo que existía esa comarca catalana situada entre el Bages, el Lluçanès, que tampoco sabía que existía. O sea, han cambiado las comarcas de Cataluña desde que yo estudiaba en la EGB. No lo sabía, yo no sabía que existía el Moianés ni el Lluçanès. El Vallès Oriental, el Vallès Occidental, sí. Bueno, el Moianés, que es donde está la localidad de Castellterçol, que es de donde son estos crudo en castellano, cru con diéresis en la U. Buscadlos porque valen mucho la pena, esta banda de hardcore metal, pues eso, barcelonense, de Castellterçol. Son Carol a la voz, Marc a la guitarra, Dani al bajo y Marc a la batería. Y ellos pues acaban de sacar su segunda referencia musical, nuevo disco en la calle. Y también me dijeron que iban a venir a Tarragona Radio, pues si nos queréis venir a ver desde el Moianés, nosotros encantados, porque no veas tú lo bien que suena el disco entero, Foscuria, y canciones como este Esclaus de la Teva Rabia, pues en la rampa de salida de este Mi Rollo es el Rock número 1076. Cover K-R-U con diéresis a los Cru. Y este es Klaus de la teva ràbia, casi abriendo este Mis Rollos el Rock número 1076. Vamos a seguir en una tesitura hardcore metal, pero ostras, que tengo que presentar este programa que normalmente suena en Tarragona Radio y en Radio San Pere y San Pau. Algún programa haremos durante este verano aquí donde estamos grabando ahora mismo en Radio San Pere y San Pau, algún programa en directo, pero por la Stone me lo voy a montar solo grabando, aunque esta maravillosa emisora que es mi casa y el origen de todo esto, este asunto llamado Mis Rollos el Rock, pues sale en los vídeos. Puedes ver esto en vídeo en YouTube, puedes escucharnos en iVoox, en nuestra página habitual de Spotify. No la he eliminado, pero ya no subo más programas ahí porque me he cansado de que me censuren los programas. Y además, pues los que hacemos en Tarragona Radio se están yendo desde hace poquito y se van a ir a partir de ahora al Spotify de Tarragona Radio. Como ahora mismo nos estás escuchando, por ejemplo, nos estás escuchando en Tarragona Radio. También sonamos, a ver. También sonamos en otras emisoras en redifusión. Como Sol y Rabia Radio, los viernes estábamos en Radio Cambrils en el 90.0 a partir de las 9 y media de la noche. Una Moments, Mi Rollo es el Rock Radio, Asalto Mata Radio Rock, América Latina en Radio EBR, Venezuela Radio Alterna, México Radio Demente y Piratita Radio, Colombia Radio Cruda. Los rockeros no son buenos. Y bueno, pues en torno a esa mixtura entre el hardcore y el metal, y también pues haciendo eso con el rap, y también pues con un espíritu punk, vamos a poner a dos bandas, una también de Barcelona, pero anteriormente vamos a viajar hasta Nueva York con lo nuevo de Biohazard. Se te va el coco al Doctor Music Festival, ¿a que sí? Pues eso, los neoyorquinos Biohazard, que con su formación original llevan girando pues 2-3 años, y después de más de 10 acaban de echar a la calle este tema llamado Forsaken. Yeah. Pues espero que te mole, que te demolamos en este inicio del Mi Rollo es el Rock número 1076 ya, pues dentro de la temporada 23, ¿no? Porque este verano pues estamos entre dos temporadas, ¿no? Se acabó la 23 el pasado 16 de junio hicimos el último programa en Tarragona Radio, que hicimos dos más de cierre, de resumen de la temporada, muy recomendable, lo puedes ver en nuestro YouTube, lo puedes escuchar en nuestro iVox, lo puedes escuchar también en el Spotify de Tarragona Radio. Síguenos por redes como El Rock es mi rollo o Paer Calvo de Mi Rollo es el Rock. Bueno, pues Mi Rollo es el Rock, llevamos pues casi un cuarto de siglo haciendo esta cosa. Hay rastro nuestro suficiente en la red para encontrarnos fácilmente poniendo Paer Mi Rollo, ya está. Y bueno, con el Forsaken de fondo de los Biohazard, digo, pues bueno, te estamos demoliendo las orejas de forma molante, partiendo nucas, eso es lo que alardean los barcelonenses Picaya, ojo, escríbelo con dos Y, para encontrarlos. Te he dicho que nos busques a nosotros, pero mejor, busca Picaya y joyas con ella también, no con ella, con Y, Picaya con Y. Ellos son de Varna y llevan pues eso desde 2012 partiendo nucas con discos como este Canibalismo Social, que próximamente también, a ver si los liamos y se vienen hasta los estudios de la Avinguda Romiario. Madre mía, estoy yo que vamos. Ala, os dejo con este Nucas Partidas de los Picaya. No te digo nada, pero los estuve viendo a los Picaya, no te lo había dicho, ahora te lo digo, en la Sala Cero de Tarragona, en un concierto en el cual también estuvieron con una nueva formación. Bueno, más que nueva, la formación es que el guitarra Frankie se ha puesto a cantar y Cruzada son aún más heavies, más duros y más mejor que nunca en toda su trayectoria. Pero en cuanto a los Picaya, pues menudo grupazo, menudo cantante, menudo quinteto, la contundencia, a lo que antes aludía, ¿no? Unos Biohazard. Tengo aquí discos de Defcon 2, de Narco, y nos íbamos a quedar anclados en los 90, pero creo que Mi Rollo es el Rock va a transcurrir por otros lares, porque si no al final me salgo del guión y me acabo volviendo loco. Los Picayas, siempre les había visto el nombre, colgados por carteles en Barcelona, teloneros en Razzmatazz de Sociedad Alcohólica y Brujería. Y la verdad es que esos auténticos monstruos, pues del hardcore, del punk, del metal, les haría justicia totalmente el vivo y las cancionacas de este quinteto barcelonés. Que ojo, que se nos va el coco a los 90, pero que puede gustarle a cualquier oreja actual, ¿eh? No te creas tú. Bueno, estos almerienses, esta gente de Almería, llevan también tocando, los que vamos a poner a continuación, más años que La Piquer. Como Las Legañas, no. Como Maquia Subversiva, pues María Maquia tiene una trayectoria, la guitarra y la voz, pues reseñable y extensísima. En Mi Rollo es el Rock nos estuvo haciendo una sección dedicada a las mujeres y al rock durante algún tiempo. No sé cómo retomar de alguna forma eso de las secciones en Mi Rollo es el Rock, porque el programa últimamente ha tomado unos derroteros que para mí son muy cómodos, pero yo no sé si a vosotros os mola eso de que cada Mi Rollo es el Rock sea una entrevista a un solo grupo de una hora y se acabe ahí. Tengo que darle un meneo a la temporada que se viene, a la 24, a partir pues del próximo, te lo miro en el calendario, bueno, el último lunes de septiembre empezaremos, reiniciaremos en Tarragona Radio. Ahora estamos poniendo canciones en redes sociales, San Pau. A finales de este mes de julio pues haremos alguna entrevista, o próximamente empezaremos a hacer alguna entrevista en vídeo, aunque ya sabéis que no me gusta, me gusta el contacto físico, y por eso pues he priorizado el contacto físico de grupos que vienen a la radio a hacer entrevistas en vídeo y también hacer secciones. Pero sería magnífico volver a tener a María y a otros tantos seccionistas que hemos tenido en Mi Rollo es el Rock. Aunque bueno, la vida sigue y vamos haciendo cosas nuevas, y por eso el programa sigue ahí después de tanto tiempo. Pero bueno, en cuanto se refiere a María y sus Legañas, que antes eran pues un cuarteto y ahora son tres, han cambiado de formación. De la gente que estaba en el primer EP no queda nadie, y a María, la guitarra y la voz, pues ahora le acompañan Julio Úbeda al bajo, y también canta, y a la batería Pablo García. Y en lugar de ponerlos desde Spotify, me las estoy ingeniando para más mejor poneros el videoclip, o al menos un trocito, que tiene pues 1500 visitas en una semana, y os ponemos solo un trocito para que os vayáis a su Las Legañas y lo veáis allí. Pero bueno, ahí va un aperitivo visual también en Mi Rollo es el Rock en el YouTube. ¿Alguna vez o siempre se siente un verso suelto, un verso sin rima en esta poesía llamada vida? envuelto en llamas, secuestrado por un dictador. Los señores de las armas reclaman su parte de nación. Los ciervos acojonados agradecen conocer a su bufón. Todo atado y bien atado, fueron a llamarle transición. Todo atado y bien atado, hijos de su legado, imposible de desatar. Cosidos los pedazos, nadie soportamos ya el olor de aquellos que han heredado el legado de la religión. Policía y empresarios, la justicia y la legislación sellaron aquel contrato y le llamaron la Constitución. Todo atado y bien atado, hijos de su legado, imposible de desatar. En directo en el próximo Rock Inclar están estos irreverentes pues presentando las canciones de sus dos discos, el homónimo y Atado y Bien Atado. En el Rock Inclar, en las fiestas de Riuclar, el próximo viernes 25 de julio. ¡Julio! Con Three Minds y Toxic. Te pongo los Three Minds, esta banda de hardcore metal, de metal con voz femenina en Tarragona. O escuchamos un poquito de rock andaluz. Mira, antes ya los tengo preparados y no voy a cambiar de planes. Bueno, te digo también algunos conciertos más que van a tener lugar en Tarragona, que se me va. Como digo, Irreverentes, Three Minds, Toxic, Rocking Clar. Viernes 25 de julio en el barrio de Riuclar, gratis, al aire libre, a partir de las 9 y media de la noche. El Sansa Rock, que tendrá pues en el barrio, oh, musiquita en la calle, una cervecita, fresquito en la noche. Pues bueno, veremos en directo a los Calidum Magma, el Artriste y alguien más. No sé cómo acaban de configurar el cartel, pero bueno, eso es el 26 de julio, sábado, en Parque de Riuclar, más cerquita, este viernes 11 de julio, en la zona del aparcamiento. Hay zona de aparcamiento gratis y bueno, pues en el Parque de Riuclar, allí, porque es un barrio pequeño y el barrio, la explanada es el barrio, ¿no?, donde se hace ese concierto con Toxic, Three Minds y iban a tocar Varones, pero creo que al final estarán sin fianza. Si hay cambios, pues échate un ojo en nuestro Instagram, que ahí lo vamos poniendo todo, sobre todo muchos conciertos que se hacen aquí en Tarragona. En la Festa Mayor de Constantí, también el sábado 26 de julio, Three Minds y Toxic y Varones, no sé si estarán. Yo deduzco que si no están en Par de Río Claro el día 11, igual no están Varones en el... Bueno, ir mirando. El día 25 en La Canonja también está esta banda que escucharemos a continuación. Después ponemos a los Three Minds casi seguido. Pero oye, ¿cómo te comes tú una banda? ¿Cómo te sentaría ahora mismo saber, que igual no lo sabías, que en Tarragona hay una banda de rock andaluz y que suena pues así de bien. Se llaman Malo Pastor, a medio camino entre la canción de autor y el rock andaluz. Bueno, a medio camino no, con los dos pies dentro en ambos géneros. Un disco llamado como este tema, Crisálida, que seguro, vamos, me corto un brazo si no, vamos a presentar durante una hora en un Mi Rollo Es el Rock a partir de finales de septiembre próximamente. Ser trinchada mereciera. La querría así, la querría sin, la querría con. Se ocultaba entre los cardos, las ortigas y la hiedra. Rompió todos los espejos, ya no se miraba en ella. La querría así, la querría sin, la querría con. Y abrió Guadalquivir, Triana, Alameda, es una de mis debilidades. Y pues, lo malo es que tocan el día 25 de julio, el mismo día que el Rocking Clar, al cual me he comprometido desde hace mucho tiempo que quiero ir. Pero bueno, os lo informo también, tocan en el sector norte de la Canonja, estos Malo Pastor. Pues caminando entre la canción de autor, el rock, el flamenco y lo sublime. En su primer disco, 9 temas, lleva ese Crisálida. Me quedé flipando cuando los escuché, porque bueno, dije, mira, un grupo nuevo de rock andaluz, que eso ya es peculiar, ¿no? Que surja un nuevo grupo de rock andaluz, pero que además sean de Tarragona. Y lo descubrí porque en un vídeo vi al bajista con una camiseta de Ausentes. Os prometí hace un momento a esta gente. No. sea, molan de una forma intangible, inconmensurable. Los Three Minds, Tres Mentes Metal, así los podéis buscar. Oye, suscríbete. Mira, mira quién fue a hablar. Digo, suscríbete porque están a punto de ser, de alcanzar los 100 suscriptores en YouTube. Pues yo no estaba suscrito a ellos y ahora soy el número 100. Mira, mira, te lo enseño porque soy el número 100 de... Mira, la prueba, aquí no tienes la prueba. Bueno, no se ve del todo, ¿vale? No se ve del todo, pero... pero soy el número 100. Bueno, que soy gilipollas. Ya está, que está diciéndote que a suscribir. Y si no lo estaba yo, fíjate tú. Bueno, pero los pongo un montón en la radio, a Martín, a Matas y a la Osi. Y los voy a ver en directo varias veces. Día 11 de julio en Par de Río Clar con Toxic. Y puede ser que con Varones, aunque igual Varones tocan en lugar de ellos Fianza. En el Rocking Clar están el viernes 25 de julio con Irreverentes y Toxic nuevamente. Three Minds en el Rocking Clar de las fiestas de Río Clar. No es el mismo barrio, ojo. Río Clar y Par de Río Clar. Nos ha saltado Robe de fondo, pero vamos a poner otra cosa. Hombre, es un poco pecado quitar a Robe. Bueno, igual dejo lo que le queda. Así, total, esto es radio orgánica y no pasa rían. Y bueno, la fiesta mayor de Constantí, puede que con Varones, pero seguro con Toxic, al día siguiente, sábado 26 de julio, Three Minds en directo. Es que me apetecía volver a irme a Andalucía con los Más Madera. Y me gusta que los planes salgan bien, que decía Aníbal, ¿no? Porque era yo lo que tenía planeado, poner a los Más Madera, que todavía, bueno, el título de su tercer disco no puede ser más paradigmático. Aunque ellos, pues, partieron en su carrera del heavy metal puro y duro y, pues, viran hacia muchas tendencias dentro de lo que es este rock and roll. Incluso el blues, su tercer disco, rock and roll, el blues, Más Madera, hasta el coño. Blues, Más Madera, hasta el coño. Blues, Más Madera, rock and roll, Más Madera, hasta el coño. Qué pecha de quita mierda y la lucha que yo llevo, y es camina, que a mí nadie me ayuda, aquí nadie hace ni el huevo, y es que estoy hasta el coño, estoy hasta el coño. Cualquier día con un seguido y no me veis más. Hay bandas, que no son de Tarragona, pero es como, o sea, los Dice, el Eco de los Patos, Cría Cuervos, hay gente que siento muy cerca. Y los Más Madera están en el quinto ídem. Y les debo una entrevista en Mis Rollos el Rojo, por cierto, que hasta el coño blues. Que me he acordado que tiene videoclip y en nuestro YouTube te pongo ahí un cacho, mírala, hasta el coño, ¿eh? Mira, mira, mira, mira. con el casú, con la turuta incluida, haciendo la mosca del mosqueo. Madre mía, cómo suenan Isa y compañía. Más madera, tomando su nombre, pues, del segundo disco del año. Otra entrevista eso que se te olvida las palabras más más fáciles. Pues es otra entrevista pendiente que haremos próximamente en Mi Rollo Es el Rock. Bueno, y la vida que nos queda por delante para hacerles entrevistas y poner canciones de los más madera aquí en Mi Rollo Es el Rock. Que sí, hombre, que sí, que sí. Que ha saltado antes el Robe y ha saltado antes el Robe, hombre. portal. Me vale verga que lo sepas. Mételo ya en tu cabeza. Me caes mal y me das igual. En tu cara te lo vengo a gritar. Pues mola volverse a encontrar con gente de tan lejos, porque bueno, Maciel Pinzón, la batería de estas Lolas Rockeras de Panamá, pues nos mandó un audio hace muchísimos años, y este Me Caes Mal, lo pusimos varias veces en mis redes del rock, era un singelaco, era un singelaco, y ella pues canta, canta en un nuevo proyecto. Claro, también toca la batería. O sea, Maciel Pinzón era la batería de este grupazo de mujeres panameñas llamado Lolas. Y hoy en día pues anda en un dúo, en un proyecto con el cual pues ya tienen dos discos en la calle. El segundo de ellos es desde el cual ya escuchamos este House of Doom. Espérate, que es que ahora te lo pongo, este House of Doom de los Alfajores, Alpha Wars. Hacen un juego pues ahí con ese de palabras con el Alpha Wars, Alfa putas, ¿no? Pero bueno, con ese dulce tan panameño, bueno, y tan universal. El disco se llama You Can Come Out Now. En la banda, pues bueno, la banda es un dúo, y también pues Maciel toca con Juan Carlos García de Paredes. Los dos cantan. Juan Carlos toca la guitarra y canta, ella toca la batería y canta, y alguien pues grabará por ahí pues el bajo, ¿no? En este proyecto pues tan doom, tan stoner, tan envolvente, tan atmosférico, tan guapo, tan virtuoso y tan escuchable. Alpha Wars, y canciones como este House of Doom. To me. no me doy cuenta y ya casi tengo que tancar la paradeta de que mi rollo es al rock, voy a farem en català, perquè van conèixer la Triqui a Tarragona Ràdio amb el grup, amb el Side Crew, que és la baixista del Side Crew. Ella va tocar també a Los Tronchos una bona temporada, i el seu altre grup, o el seu grup, són Les Book, aquesta banda formada quasi totalment per dones, hi ha un tio també a Les Book, aquesta banda de Terrassa, egarenques, amb un disc com el Crit de Guerra al mercat, i també tenen un EP, els Ens Estan Matant, i poquet a poquet van llançant temes al carrer, amb videoclips tan guapos com el que ficarem un trosset al nostre vídeo de Mi Rollo és el Rock d'avui. Van traient així, rotllo moderno, no? Poquet a poquet, traient cançons, i al final les reunim totes en un tot, no? En un disc, i la veritat que és un projecte que portem un temps seguint, les hem ficat a Mi Rollo és el Rock, i estarem encantadíssims de rebre-les pròximament als estudis de Tarragona Ràdio. Bueno, han sonat Alpha Words, i acabem aquest Mi Rollo és el Rock amb l'Ullals a la Jugular de Les Book. Us fico, com dic, un trosset del vídeo, però un trosset només, o sigui, heu d'anar al seu Les Book, lesbook.rock, que no t'ho he dit, Les Book amb C i H, no? Les Book con CH, vamos. I jo ja marxo. Esperant que sempre esteu allà. Llarga vida a aquest estel petitó i ferm anomenat rock and roll.